Ondo segi, eta errebeldeak, bai. Venga, aur. Este es un mensaje de las instituciones que te gobiernan. Hola, nos dirigimos a ti para anunciarte que estamos decididos, a pesar de que la crisis te esté golpeando a ti y a tu familia, a gastarnos 85 mil millones de pesetas en el soterramiento del tren de alta velocidad, por lo que te exijo silencio, obediencia y sobre todo tu dinero. A los niños os digo, id ahorrando porque la hipoteca es para vosotros. Ekainak bost, arratsaldeko seiretan Bilbo plazatik HTaren aurkako manifestazioa. Arriaga parkea, Zalburua, gasto soziala eta partizipazioa defendatu. Spectre songs, and it was written by Carole King, which you have to think. Go ahead. Buenas noches, entes ávidos de cultura, dulzura, juego, travesura, curiosidad y atrevimiento. Vosotros que buceáis entre las dunas de desinformación hasta dar con este pequeño oasis en el 107.5 de la geografía herciana. Bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas, en la radio libre Irola Irratia. Mi nombre es David Uve y os ofrezco mi mano para llevaros a pasear por los restos de nuestro consumo diario, dejándonos engullir en las profundidades de nuestros contenedores. Sí, esta noche os animo a daros la vuelta antes de tirar de la cadena. A que miréis conmigo en el fondo del contenedor, porque vamos a hablar de la basura, de nuestra basura. Sí, esta semana nos acercaremos a un pestilente tema, nuestra basura, del latín versura barrer. Dícese también de suciedad, cosa que ensucia. Dícese también en la Real Academia de la Lengua de los residuos desechados y otros desperdicios. También es un lugar donde se tiran esos residuos y desperdicios, claro. El estiércol de caballo. Cosa repugnante o despreciable. O por ejemplo, comida basura, contrato basura, tantas cosas basura. Pero también hablaremos de residuo, porque es un sinónimo, una palabra que también se utiliza en lugar de utilizar la basura. residuo viene de del latín residuum, parte o porción que queda de un todo, o también aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo, también aquel material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación. Pues sí, lo dicho, esta semana nos acercaremos un poco más al despreciado mundo de la basura. Tanto es así que al asomar la cabeza ante uno de los miles de contenedores que jalonan el pulcro Bilbao, hemos estado a punto de perder a uno de nuestros colaboradores de este programa. Anécdotas aparte, nos interesa saber dónde, cuándo y por qué de nuestra relación con la basura. Por ello, escucharemos las voces de algunas de las personas que trabajan cada día con los desperdicios que generamos de forma ininterrumpida, como es el caso de Fran Viñes, director del área de obras y servicios del Ayuntamiento de Bilbao. Él nos informará sobre las políticas de recogida, almacenamiento y reciclaje que lleva a cabo el consistorio. Por otro lado, hablaremos con Josecho, de la Comisión de Residuos de Ecologista Marchan, para conocer otros puntos de vista de la lucha contra las basuras y su impacto en el medio ambiente, así como una mejor reutilización de los residuos. Y para finalizar, tendremos la oportunidad de conversar con un ex trabajador del Servicio de Limpiezas de esta ciudad, del Bolbocho de Bilbao. Con él cogeremos la escoba y la pala para patear nuestras calles y observar las alegrías y miserias de esta labor tan respetada por unos y denostada por otros. Consumo inconsciente frente a la reducción del mismo, reciclaje frente al reuso o reutilización, dejarse llevar por la basura frente a la rebelión contra la industria de la producción por la producción. De todo eso vamos a hablar esta noche aquí en Nómadas. Como cada noche también nos recordamos el número de teléfono, aludidos, aludidas, cualquier persona que quiera llamar, ponerse en contacto con nosotros y con nosotras, hacedlo al 944-2170-60. Repetimos, 944-2170-60. También tenéis la página web www.sindominio.net/Irola, en la que podréis ver más información sobre este programa y el resto de programas de Irola y Ratia, y meteros en el chat, y hablar con nosotros, compartir opinión a través del chat. Y dos correos electrónicos, irola@sindominio.net, irola@sindominio.net, y también irolaberriak@gmail.com, irolaberriak@gmail.com, para cualquier comentario, opinión, sugerencias para próximos programas o para este. Y antes de comenzar a entrar, a meter esa cabeza en el contenedor, comenzamos un programa más con la sección de la canción de la semana. Esta semana, la canción Vasos Vacíos de Fabulosos Cadillacs. Fabulosos Cadillacs, para aquellos y aquellas que no conozcáis a este grupo, es una banda argentina, concretamente de Buenos Aires, que nació allá por el año 1985, y es una de las bandas que más han influenciado en su país de origen y en el resto de Mesoamérica. Punk rock, reggae, ska, baladas, toda una fusión medida y controlada que deja escapar canciones como esta, Estos Vasos Vacíos, un dueto de Celia Cruz y Vicentico, el vocalista del grupo, que no me atrevo a definir por la huella emocional que ha dejado esta canción en mí, pero que no me puedo atrever a dejar de compartirla con todos vosotros y vosotras. Vasos Vacíos, Fabulosos Cadillacs. Una canción dedicada a todas aquellas personas que les guste esta canción, y en particular a esa que tengo muy presente también. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir, y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca las voy a tener, por eso esta noche, ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho. hagas entender. Te entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre da vasos vacíos. ¿Esa cosita va a destruir toda la ciudad? ¿Qué puñetas es? Lo que imaginaba. La respuesta está en esta película que he encontrado en internet. Ciudad de Nueva York, año 2000. La sociedad más derrochadora de la historia de la galaxia. Se agotaban los lugares en los que poder enterrar su interminable producción de desechos. Los vertederos estaban llenos. Y así, amparada en la oscuridad, la ciudad lanzó su basura al mar a bordo de la mayor barcaza del mundo. La repugnante barcaza vagó a la deriva por los océanos durante 50 años, pero ningún país la aceptó, ni siquiera ese tan sucio. Ya saben a cuál me refiero. Finalmente, en el año 2052, la ciudad utilizó sus contactos con la mafia para obtener un cohete espacial y enviar la basura al espacio. Algunos expertos afirman que la bola puede regresar algún día a la Tierra, pero sus afirmaciones han sido tildadas de deprimentes. Ahora que la basura viaja al fin por el espacio, doctor, quizá pueda usted ayudarme con mis inhibiciones sexuales. Con mucho gusto. Bueno, hemos oído uno de los cortes que escucharemos durante todo este programa, extraídos de la serie Futurama, en particular de un capítulo que habla de una gran bola de basura que vuelve a la Tierra después de que fuera expulsada de la misma siglos atrás. No sé si tendremos que llegarnos a todos esos puntos, pero bueno, para informarnos de cómo está el tema de las basuras desde la voz y la opinión de las instituciones públicas, hemos podido hablar con Fran Viñes, responsable máximo del área de obras y servicios del ayuntamiento. Y esto es lo que nos ha comentado a varias preguntas que le hemos realizado desde aquí, desde Nómadas, Nirola Irratia. ¿Qué supone o representa para el Ayuntamiento de Bilbao el servicio de recogidas de residuos urbanos? Esto es, pues, ¿es una obligación? ¿Es un servicio público como cualquier otro? Eso es un servicio público obligatorio para el ayuntamiento. Dentro de la legislación local, la ley del régimen local del ayuntamiento, de los ayuntamientos, vamos, entidades locales, se establece que el ayuntamiento tiene la obligación de la recogida de esos. Va en función también las obligaciones en función de la población, ¿eh? Uh-huh. Pero en general todo ayuntamiento está obligado, aparte de la limpieza diaria, de la recogida de las basuras y demás. ¿Y es qué importancia tiene dentro de todos los servicios públicos? Pues mira, levantar la persiana, como se suele decir, o sea, el mantenimiento de la ciudad, que nosotros hacemos el mantenimiento completo de los espacios públicos. Hoy por hoy, el año pasado eran 100 millones de euros, este año con el tema de la crisis se ha reducido a no llegan a 90. Y el limpieza supone casi el 45-50% del presupuesto del mantenimiento de la ciudad. O sea, el mantenimiento al final está el alumbrado, el saneamiento, las aguas, la jardinería, los montes, uh-huh. las calles, las calzadas, etcétera. Bueno, pues la limpieza y la recogida y demás es casi el 50% de ese costo de mantenimiento y, por supuesto, del servicio que prestamos. Es una parte muy importante. Fundamental, porque al final nosotros calculamos que es un contrato que tenemos, que al final pues hay casi 900 trabajadores en total, uh-huh. el contrato. Uh-huh. ¿Se generan muchos desechos en una ciudad como Bilbao a lo largo del año? Pues sí, si quieres te doy un poco datos, ¿no? Sí, para te lo agradecería. Bien, pues uh-huh. mira, te voy a dar el comparativo porque 2010 y 2020 no tenemos, nosotros hacemos unas valoraciones anuales. En el año 2008, en el contenedor verde, para entendernos, bueno, en el total, te voy a hablar de totales, en uh-huh. el total, tratamiento de residuos del Ayuntamiento de Bilbao, el año 2008, trató 162.408 toneladas. En el año 2009, 151.697, que es como un error de un 7% menos. La verdad uh-huh. es que ha disminuido lo que es la recogida de basura, ¿no? Luego, a partir de ahí, si quieres, te puedo dar, pues ya sabes que nosotros funcionamos con un sistema de recogida selectiva, en donde pues está el contenedor de los envases de plástico, uh-huh. Luego tenemos el contenedor de vidrio, el contenedor de papel y cartón, el azul, bueno, sí. Es el amarillo, el verde, el azul, y luego está la fracción resto que llamamos nosotros, que es el resto, ¿no? O sea, el resto de, sobre todo, alimentos orgánicos y demás, pero mezclado con otra serie de cosas que no se recogen de manera selectiva, que es lo que se llama la fracción resto, que es el contenedor verde. Uh-huh. Entonces, pues al final, en cada uno de ellos, pues evidentemente el montante principal se lo lleva la fracción resto, es decir, aquello que no es ni papel, ni cristal, o sea, ni vidrio, ni bueno, ahora hemos introducido aceite, lo que pasa sí. que en el estudio todavía no se ha recogido. Pero bueno, que son 100.000 de las 151.000, o sea, es decir, 100.000 es esa fracción resto. Uh-huh. Y luego andaríamos, pues, que en recogida de envases, el año pasado fueron 4.500 toneladas, en papel y cartón más de 15.000 toneladas, en vidrio más de 6.600 toneladas. Y bueno, pues luego también es verdad que hacemos recogida selectiva también, pues, de electrodomésticos con 230 toneladas o de pilas con 30 toneladas, o luego están los bilbogarbis también, ¿no? ¿En qué medida estos datos que me has dado entran, se pueden dividir, o sea, los residuos a los que se puede llegar a hacer un reciclaje y los que, por desgracia, todavía no se puede llegar a reutilizar esos desechos? Pues estamos hablando, lo que pasa que, bueno, vale, Es lo que te he comentado. Si dividimos en cuatro partes la recogida de Bilbao, sí. Una parte y media, no, dos partes casi, una parte y media, dos partes, sería en lo que se incluye a través del papel de cartón que se recicla, el vídeo que se recicla o los envases que se reciclan, aparte de las pilas y demás, ¿vale? Uh-huh. El resto sería de la fracción resto que te comentaba antes, que es como lo denominamos, que es ahí un poco el donde va el resto de la basura, ¿no? Que no se puede reciclar al final, porque... Bueno, hay otra serie de líneas de trabajo sobre compostaje y demás que estamos analizando, pero bueno, estamos hablando de lo que no se puede reciclar. Sí mismo. Uh-huh. ¿En qué medida crees tú que una ciudad con un desarrollo económico tan tan fuerte como tiene Bilbao, tan pujante, puede generar más residuos que otras ciudades igual colindantes que no tienen este desarrollo económico? Pues mira, por ejemplo, no sé, para hacerte un comparativo... Uh-huh. Los ayuntamientos, o sea, un municipio como Echevarría, como Alonsotegui, uh-huh. recoge al año 14.000 toneladas, comparado con las 159.000 de Bilbao. Sí. También es verdad que nosotros tenemos un elemento fuerte y que no tienen muchos municipios, por no decir ninguno, que tenemos un vertedero propio, ¿no? Que es el vertedero de Artigas. Uh-huh. Por otro lado, también la tendencia es a caída. O sea, estamos diciendo que del año 2008 al 2009 se recogieron 11.000 toneladas menos, ¿eh? Que es una. Que al final. No es un 10%, pero es un 7% menos de basura. Y nosotros entendemos que con el tiempo más, ¿no? ¿Qué políticas tenéis ahora de reciclaje? Ya sé que... uh-huh. Coméntanos un poquito el tema de la incorporación del nuevo contenedor naranja. Uh-huh. Y si eso solo es un paso y ahí os vais a quedar, o tenéis a medio o largo plazo otras ideas. Bueno, en principio, yo creo que hay que dejar una cosa clara, y es que el ayuntamiento no fija por sí solo la política de residuos. Uh-huh. En el ámbito del territorio histórico de Vizcaya, la responsable de generar las directrices y cuál va a ser los criterios de la recogida y tratamiento de residuos es la Diputación Foral de Vizcaya. Uh-huh. Para eso hay a nivel normativo un plan de Vizcaya de residuos, sí. Y es la que establece las directrices que nosotros tenemos que seguir, ¿vale? Uh-huh. En cuanto a la política de reciclaje, pues bueno, yo creo que hemos impulsado bastante. O sea, al final, por supuesto, lo de los envases y el papel y cartón es algo que, y el vidrio, que es algo que está ya bastante instaurado en la sociedad, y bueno, pues que da un rendimiento adecuado. Yo creo que en las líneas blancas, perdón, de electrodomésticos, también tenemos una recogida a través de los bilbogarbis y también de recogida en las calles y demás, también prácticamente puerta a puerta. Y luego en el tema de los aceites, yo creo que es una apuesta importante. Pero no se trata de haber instalado un servicio que no existía. O sea, yo creo que hay que diferenciar dos aspectos importantes. Uno es el aceite producido en lo que es la vida doméstica, en una vivienda. Sí. Que hasta este punto pues había más de 30 y tantos puntos donde se desplazaba una furgoneta en unos horarios determinados a recoger. Uh-huh. Ya existía esa recogida, pero sí es verdad que al final los horarios y la conciliación de la vida familiar y laboral y todo el trajín que llevamos, pues el marcar unos horarios concretos pues hacía difícil la posibilidad, y por eso hemos optado por los contenedores, hemos puesto 5 contenedores en Bilbao. Pero también hay que decir que la principal línea de producción de aceite no es la vida doméstica, sino que es también todo lo que son los establecimientos hosteleros y comerciales, ¿no? Claro. Entonces, hay que decir ahí que nosotros ya tenemos un sistema de recogida puerta a puerta en más de 2.500 comercios de Bilbao, uh-huh. En los que ya vamos recogiendo, pues la verdad es que es un tanto por ciento de aceite pues más alto del que se prevé de la recogida doméstica, ¿no? Ha sido un paso más. Somos conscientes de que el mundo de la recogida y del tratamiento de residuos pues que está evolucionando. Nosotros estamos analizando lo que hay. Posiblemente pues también la Diputación está gestionando unas políticas en el tema del reciclaje, avanzando en ese plan de residuos, pues importante, porque al final no tenemos que olvidar que se está construyendo una planta de compostaje en el vertedero de Artigas por parte de la Diputación, una planta de compostaje que va a permitir tener un compost que, como me imagino que la gente que sabe, yo hay otros que saben mucho más que yo, pero bueno, en realidad, para que tengas un compost de calidad es muy difícil que, aunque tengas uno de mucha calidad y efectivamente solo sea restos de comida, no carnes y pescados, pero restos de frutas, etcétera, no cocinadas, aún así es muy difícil que te den el parabién para que entre una cadena alimentaria para abonar en huertas y demás. Es decir, tiene una salida comercial muy mala. Pero nosotros lo que, en principio, nuestro compromiso es inicial con todo el tema de las podas, desloces y demás que nosotros realicemos con nuestros servicios, llevarlos a esa planta de compostaje y analizar otras fórmulas, ¿no? Más adelante, pero contento, sobre todo cuando esté puesta en marcha esa planta de compostaje, ¿no? Que al final es, sin infraestructura no te vas a plantear nada, ¿no? Y de acuerdo con el plan de residuos de la Diputación. Y bueno, ya para finalizar, pues me gustaría saber si vosotros recibís opiniones o quejas o sugerencias por parte de la ciudadanía de Bilbao y qué os dicen sobre este tema, sobre las basuras. ¿Cuáles son las quejas o opiniones así más generalizadas que os llegan a vosotros? Pues mira, la verdad es que es uno de los servicios que más necesidad tiene la gente, pero luego también la gente demanda tiene un nivel de exigencia muy alto. Aquí hay varias partes. Una primera es que los contenedores ocupan espacio, quitan aparcamiento y molestan a la gente. Nadie quiere tener el contenedor enfrente, pero lo quiere tener cerca de su vivienda, ¿no? Ese es un punto importante. Por otro lado, en el tema de la recogida de las basuras, pues yo creo que en la recogida, pues todo el tema de a qué hora lo haces, cuáles son las rutas, el tema de los ruidos, etcétera, es un tema que preocupa a la ciudadanía y nosotros ahí estamos intentando implementar, pues estamos cambiando los contenedores por contenedores de polímeros que no son los metálicos, que no hacen tanto ruido y que al final son de materiales reciclables. Y luego, por otro lado, también, al final, la gente, en principio, y por los datos que tenemos, porque realizamos encuestas periódicas y demás, el nivel de aceptación del sistema es importante y elevado. Más, yo creo que es el servicio que más elevado es, ¿no? Sin perjuicio de eso, pues habrá que seguir avanzando y habrá que seguir estudiando. Ahora, luego también hay que tener en cuenta que como te he dicho al principio, estamos hablando de muchos millones de euros en el mantenimiento de la ciudad de Bilbao. Estamos hablando que todas las decisiones que se tomen respecto a la recogida pues tienen unas repercusiones económicas importantes, pero que desde luego estamos de acuerdo que tiene que ir de la mano y coordinarse y equilibrarse con todo el tema de las políticas de sostenibilidad y de calidad de vida, es evidente. Muy bien, pues Fran, pues es que ricasco, muchas gracias por todo lo que nos has comentado y este ratito que nos has dedicado a esta Radio Libre. Pues bien. Venga, hasta otra vez, que ricas. Debido a la insensatez de la vieja Nueva York, Nueva York va a ser destruida por una gigantesca bola de basura. ¿En qué demonios estabais pensando en aquel entonces? ¿Cómo pudisteis tirar la basura sin más? ¿A mí qué me dices? ¿Qué hacéis vosotros con ella? Nosotros lo reciclamos todo. Los robots se fabrican con las latas de cerveza. Sí, y las latas de cerveza con robots, viejos. Y ese emparedado que comes está hecho con emparedados de desecho. Aquí nada se tira a la basura. Y el futuro es asqueroso. Una típica reacción del siglo XX. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a un oyente, nos han llamado alguien. ¿Buenas? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Bilbao. ¿Nos llamas por algún... ¿Queréis pues comentar algo respecto a lo que hemos oído de Fran Viñes, responsable alto, magnánimo responsable del área de servicios y obras del Ayuntamiento? Pues sí, cuando estaba hablando de Artigas y todo esto... de residuos y demás, pues bueno, él ha hablado de que se recogen tantas toneladas de tales residuos, tantas toneladas de otros residuos, pero lo que no hablaba es del tratamiento. Ha hablado del tratamiento de residuos orgánicos, haciendo compost y demás, pero aparte de los residuos orgánicos, que aunque sean los mayoritarios, o dice él que son los mayoritarios, yo no tengo datos sobre ello, no lo tengo muy claro. Sí, los orgánicos yo te puedo confirmar que son los mayoritarios, sí. Y luego escucharemos... ¿Sí? Existen otros residuos, como pueden ser los plásticos, latas y demás, metales o plásticos, principalmente, que no dice qué tratamiento llevan. O sea, lo único que dice es que se recogen y, bueno, eso a dónde va. Bueno, entonces ahora viene cuando os hablo de mi experiencia profesional. Cuando asistí a la incineradora que está al lado del vertedero de Artigas, que si bien es verdad que ahí principalmente va basura destinada a encartaciones, pues bueno, también es algo que es de saber. No sé lo que se hará con los residuos de Bilbao, pero lo que vi allí es que se echaban todos a una gran pila ya sea orgánico, ya sea metales, ya sea plásticos o de todo, se hacía una separación de los metales mediante campos magnéticos. Bueno, ahí pasaba de todo. Había metales que lo recogía, otros que no, y bueno, el caso es que al final todo lo que no eran metales acababa quemándose. Ya. Yeah. Con lo cual, el tratamiento que se producía en ese sentido con plásticos y orgánico y todo lo que caía ahí, pues era eso, quemarlo, sin más. Y dicen las malas lenguas, eso ya es leyenda urbana, que el papel se usaba para encender la térmica. Pero bueno, eso ya lo llevamos a la leyenda y no sabemos muy bien si es cierto. Sí, también alguien me comentó que en aquellos tiempos en el que el programa televisivo Caiga Quien Caiga, cuando era otra cosa, llegaron a hacer un reportaje en el que ponían un GPS o algo así en algunos contenedores donde dejaban ciertos residuos y de distinta especie, pues ya estaba cartón, plástico, etcétera, etcétera, y descubrieron que al final todos los GPS acababan destruidos en el mismo sitio. Es que en esta, que es una central térmica, bueno, genera algo de electricidad, queman. O sea, el principal objetivo de la incineradora es deshacerse de la basura. Y lo que hacen es eso, llegan todos los camiones y lo descargan ahí, indistintamente del color que sea el camión, el container o lo que sea. Entonces, esto, te estoy hablando de la incineradora que está al lado del vertedero de Artigas, que es el que ha comentado el coleguita del ayuntamiento. Que presuntamente ahí acaba la basura del Encartaciones. Pero claro, luego ya la de Bilbao, que supongo que será muchísimo mayor, eso ya no tengo ni idea de lo que hacen con ello. Y por los datos que tengo, que están un poco desfasados, eso sí, el reciclaje de plástico había, pues hace 5 o 6 años, había una empresa o dos en toda España que reciclaban plástico. Sí. Ahora no sé cómo andará el tema, pero supongo que está bastante parecido. Que no dan abasto de reciclaje de todo el plástico que se genera en el territorio de la península ibérica. Sí, sí, sí. Luego, si tienes la oportunidad de poder seguir escuchando el programa, después de ti y de tu intervención, vamos a escuchar a Josecho de la Comisión de Residuos de Ecologistas en Marcha, que sobre este tema, por ejemplo, en particular, nos comentará cómo, por ejemplo, en países como Alemania, el tema del reciclaje de plástico, cada vez las empresas van más a pique que las que reciclan el plástico, porque directamente se está dejando de producir tanto plástico. Y probablemente se financie más por subvenciones que por lo que puedan sacar de esa explotación industrial de reciclaje de plástico. Así que, bueno. Ahí dejo mi intervención. Pues se te agradece mucho, se te agradece mucho la llamada y el comentario, que todo, cualquier comentario siempre nos viene bien para enriquecernos y darnos otros puntos de vista que hacen mucha falta. Y decir que, bueno, que yo lo que he comentado es algo que he visto, porque he trabajado en esa... Tuve, bueno, la suerte o la desgracia de trabajar en esa incineradora durante unos días. Ajá. Y fue lo que vi. Estupendo, muy bien. Pues ahí queda eso. Muchas gracias por dejarme dar mi opinión. Hombre, un placer. Para eso estamos aquí en el 944-217060, que has marcado tú para hablar con nosotros, y lo puede hacer cualquier otra persona. Bueno, muy pues bien. Eso, te invitamos a que sigas escuchando el programa. Muy bien, muchas gracias. Hasta Abur. Otra. Abur. Opiniones nos gustan, las queremos, las tuyas, las vuestras, también las del responsable del ayuntamiento, por supuesto, como no. Todas estas opiniones entran aquí. Y ahora vamos a escuchar otra bien distinta. Como os decía brevemente, Josecho de la Comisión de Residuos de Ecologistas en Marcha nos dará otra visión sobre la basura, sobre qué es, cómo se utiliza, cómo esas políticas de reciclaje, cómo son y cómo se hacen. Os dejo con las palabras de Josecho. perdón, empiezo preguntándote, Josécho, ¿cómo definirías el concepto de basura o residuos urbanos? ¿Qué es esto? Aunque parezca tan obvio, quizá tú nos puedas dar otra perspectiva de lo que significa esto. Vale, yo intentaré no enrollarme mucho, pero te contaré eso, que los residuos es un mal funcionamiento del sistema, entonces hay que evitarlo en la mayor parte posible. Y eso se evita sobre todo al principio del sistema, más que al final. Eso. Sí. Bueno, la idea eso de que las bases están en reducir y reutilizar. Uh-huh. Bueno, te comento otra cosita. Fran Viñes, sí. El jefe del área de obras y servicios con el que hemos hablado con anterioridad, nos comentaba que la limpieza de Bilbao se come, por decirlo de alguna forma, el 50% del presupuesto del Departamento de Obras y Servicios, en el que entran otras cuestiones, pues como mantenimiento de jardines, alumbrados, etcétera, etcétera. ¿Crees tú que generamos tantos residuos, que hace falta tanto dinero para mantener una ciudad medianamente limpia o del nivel de limpieza que parece que exige el ayuntamiento a las calles de Bilbao? Hombre, sí hace falta, sí hace falta porque producimos demasiada suciedad y demasiada basura. Uh-huh. Otra cosa es que como se esté utilizando el dinero sea correcto. Es decir, otra cosa es que el ayuntamiento de verdad esté gastando bien el dinero, de una manera que no lo está haciendo, que en nuestra opinión no está haciendo un buen gasto del dinero. O sea, un buen uso del dinero, no un buen gasto sí hará, pero un buen uso del dinero. Creemos que hay otros sistemas que son mucho más útiles, pues para la limpieza, para la conciliación, para el trabajo del ciudadano, como lo de la materia orgánica, el quinto contenedor y bueno, ya el puerta a puerta ni te digo, pero bueno, teniendo los políticos que tenemos, pues no tenemos mucho que hacer. Bueno, también nos comentaba Fran Viñes que el Ayuntamiento de Bilbao está sujeto a los planes integrales de gestión de residuos urbanos que realiza la Diputación de Vizcaya. Vamos, que como también estaban un poco atados en estos planes a la hora de ellos manejarse y en proponer medidas, etcétera, etcétera. En eso miente más que habla. Ajá. En eso se cubre porque lo que quieren hacer ellos a la larga es, pero fíjate, es el único municipio de Bilbao que no lleva la incineradora a su basura de toda Vizcaya. Uh-huh. Que tiene un vertedero aparte, o sea, que están de los planes de la Diputación. Es el peor municipio de Vizcaya, según la Diputación, vamos, el más tercermundista, uh-huh. según la misma Diputación. Entonces, claro, no cumple ningún plan de la Diputación. Pero luego cuando quieren agarrarse a no cumplir otros planes o intentar buscar otro tipo de esto, dicen, no, nosotros nos acogemos a la ley. Bueno, pues Fran sabe que miente, pero bueno, pues eso. Pues eso, unido al argumento que nos decía, decía que nos hablaba pues del que actualmente está en vigor el segundo plan, ¿no? que incluye un periodo del 2005 al 2016. ¿Cómo valoráis este plan de la Diputación? ¿Son coherentes, adecuados, avanzados o positivos? ¿O son parches o lonas para tapar la gran montaña de basura que generamos? Su idea fundamental es quemar la mayoría. Uh-huh. La idea del plan es, fijaros, mientras gasta en una planta de compostaje, el planteamiento del plan que tiene es gastar en una planta de compostaje pues una birria de dineros. Espera, lo estoy buscando en casa. Uh-huh. En concreto quieren gastar para la planta de compostaje, que sería 6 millones. Y para la nueva planta de incineración, 132. Eso habla muy claro de la voluntad del este. Entonces, si quieren quemar, si su intención es quemar casi el 70% de la basura que se produce en Vizcaya, o sea, dime qué plan, si es novedoso ni nada. Y después, ¿qué vamos a hacer con la basura? Pues quemarla, la metemos toda al horno y ya está. Vale, pues vale. Pero bueno, entonces, lo que pasa es que lo en vez de llamarse Departamento de Medio Ambiente, debería llamarse Departamento de Hornos y un poco Medio Ambiente. Pero vamos, la idea es que no. ¿Partimos de la misma base? Pues no partimos de la misma base porque pretendemos cosas totalmente diferentes. Nuestro objetivo con la basura es que no sea basura, que sea residuo y que eso se reduzca en la mayor medida lo posible y luego el otro, pero el de ellos no, el de ellos es que sea combustible. Combustible con todos los problemas medioambientales, sanitarios y económicos que trae. ¿Nos podías hablar de alguno de ellos? ¿Qué supone la incineración que tanto realiza la Junta? Bueno, que no realiza en este caso la Junta de Bilbao, pero bueno, sí otros municipios. Bueno, mira, primero es el sistema más caro, uh-huh. Es el sistema que más sirve, es el que menos emplea, pero es el más caro, porque empleo no tiene nada que ver con cobro, ¿no? es un sistema que pertenece a una empresa privada, en la que forma parte de la Diputación, pero es una empresa privada, sobre todo cuando tienen que dar datos. Y además, en el proceso de quemar, porque es un proceso de quemar, se producen, bueno, pues un montón de pequeñas partículas que se lanzan al aire, porque no las cogen los estos. Pero luego, además, hay un 30% que se queda convertido en, por un lado, escorias y, por otro lado, polvos. Los polvos son altamente contaminantes y aquí los hacen desaparecer por arte de magia, que no lo sabe ni el diputado de Medio Ambiente. Y luego las escorias, bueno, las quieren repartir por todas las carreteras, teniendo, pues eso es lo que hemos hablado, nosotros hablamos muchas veces, yo muchas veces sin entender tampoco mucho, pero claro, esto, al final, quemar cloros y los plásticos produce dioxinas y fulanos, aparte de arsénico, cadmio, cromo, veruna, es plomo, ¿no?, mercurio y todo ese tipo de cosas, pero aparte de eso también las dioxinas. Yo de las dioxinas sé poco, pero se utilizaban en la guerra, Primera Guerra Mundial, para matar al enemigo, que produce cáncer, etcétera. Bueno, pues tiene unos problemas, igual que tiene el plomo, que tiene el mercurio, etcétera, y luego las pequeñas partículas esas. Entonces, bueno, y al final también es que es, sobre todo, es amoral. Es amoral porque cosas que pueden ser recursos, quemarlos, la verdad es que es una cosa que no tiene sentido. Es decir, que no cabe en ninguna cabeza, ni bien ni mal pensante, vamos. Yo supongo que cuando tú hablas de alternativas, una de las que a mí se me pasan por la cabeza es la del compostaje, que antes brevemente has comentado algo de esta iniciativa de que se va... Bueno, nosotros seguimos luchando y peleando desde hace muchos siglos ya por el compostaje, pero es que a cualquier político que se le ocurriese, que se lo pensase dos veces, haría lo mismo, porque el 45% de la basura de los bilbaínos es materia orgánica, procedente de comidas. Entonces, ahí hay todo tipo de demagogias posibles, pero resulta que en Guipúzcoa están compostando. Aquí ya nos empiezan a decir que no se puede compostar la comida elaborada, etcétera. Eso es, y Guipúzcoa la están compostando. Esto mismo nos decía Fran Viñes, sí, que hay problemas con la comida cocinada a la hora de hacer un compostaje de calidad. Decía. Pero que de calidad lo están haciendo en Guipúzcoa, y entonces el único problema que tienen es que sale un pelín salado. Es decir, que tiene demasiada sal. Y entonces eso se compensa mezclando eso con tierra. O sea, es decir, no tiene, es el único problema, lo están haciendo en Guipúzcoa, o sea, lo están haciendo compañeros suyos de partido, de ideología, etcétera. Lo que pasa es que se niegan a admitirlo de ninguna manera. Entonces no hay nada. Y luego es tan esto como que a los comercios les recogen mezclando, o sea, no les recogen separado, por un lado el cartón, un día el cartón y otro día el precio, sino recogen todo junto. Y la materia orgánica también, al Corte Inglés, por ejemplo, todo junto. Y entonces, claro, todo eso va a tirarse al vertedero. Es decir, esas son sus ideas del mundo, ¿no? Han puesto hace 4 días lo del aceite. Bueno, el aceite es una buena idea, porque además evita unos problemas de la hostia en el tema de la contaminación de ríos y de aguas. Y entonces, bueno, pues... y de tuberías también, claro, pues las tuberías las descojona el aceite. Aparte que se atasca, etcétera. Y entonces, joder, resulta que eso puede ser un combustible, ¿no? Puede volver a ser un combustible, que se vaya a mezclar con la gasolina normal y dejarse tonterías, pero bueno. Y entonces, eso colocan los chismes, pero no avisan a nadie. O sea, ellos han colocado los contenedores, porque se los ha dado la Diputación, los han colocado por las calles de Bilbao, pero no han avisado a nadie, ¿no? Sí, digamos que lo han anunciado una vez que ya estaban... Sí, pero no han anunciado mucho, no han explicado. Es decir, esto son cosas que no vale con salir en el este. No, que el señor concejal Sebas tiene que ir por los portales, joder, que tiene que explicárselo a los vecinos. Y eso es lo que crea una conciencia diferente y el darse cuenta. Y eso es lo que han hecho en Usurbil. En Usurbil, sí, no, pero solo son 5.000 habitantes. Pero antes estuvieron un año pateando las comunidades de vecinos, haciendo asambleas por barrios, haciendo asambleas por zonas, hablando con las escuelas, hablando con los comercios, hablando con todo Dios para elaborarlo. Es decir, eso se trata. Entonces, ¿qué pasa en Usurbil? Pues que han cambiado de pensamiento respecto a la basura, que ya no la tiran a una boca grande, que es el contenedor, sino que la entregan a trabajadores, pues para que ello sea otra vez algo, ¿no? Y ha pasado de reciclar el 28% pues a reciclar el 82%. ¿Nos podrías hacer un breve resumen de cuál sería un posible viaje, por ejemplo, de un producto, un alimento, por ejemplo, que cocinemos, preparemos en casa, que nos sobre, o que a la hora de prepararlo algo tiremos a la basura? ¿Cuál sería su recorrido actual y cuál sería el que se propone, por ejemplo, desde vuestra organización? ¿Te parece con las mondas de naranja? Por ejemplo. Prefieres con un chuletón, pero bueno, la naranja, que es una cama más ecológico. Sí, sí, podemos ver todo su proceso. ¿Cómo sería? Sí, sí, el de la lechuga. Bueno, mira, mira, la lechuga mejor. Uh-huh. La lechuga la puedes comprar en dos sitios. Una, a un bacerritarra, y entonces mejor en la tienda de verduras de la esquina, o se la puedes comprar a Eroski metida dentro de un plástico. Entonces uh-huh. ya tienes dos basuras. De la otra manera igual solo tendrías una. Uh-huh. Pero, o dos o tres, depende. Con Eroski puedes meter todo en muchas más bolsas. Y entonces... uno, mientras ha sido creado de alguna manera aquí y ha sido producido con cierto mimo y con ciertos buenos productos, lo otro ha sido producido en Murcia con ningún tipo de mimo, con una explotación obrera, mal cuidando el producto y echándole mucha mierda. Pero bueno, el caso es que te lo comes y las hojas que te sobran las tiras a la basura. Uh-huh. Lo que hace el Ayuntamiento de Bilbao es quitar eso echando hostias, para que no se note nada. Lo echas al contenedor grande y entonces va y acaba en el vertedero si eres bilbaíno, pero si eres del resto de Vizcaya, pues acaba ardiendo. Acaba siendo materia combustible una hoja mojada de lechuga, uh-huh. ¿no? Que intenta la quemar con un mechero y ya verás qué te pasa. Uh-huh. Nuestra propuesta es que esa hoja de lechuga se recoja aparte para que esa hoja llegue a un lugar donde eso se vuelva a convertir en materia orgánica. Es decir, porque eso es posible, es decir, porque la tierra funciona así. Y era como funcionaban nuestros padres, ¿eh? Hace 40 años. O sea, no tenemos que ir a nuestros abuelos, que no había casi basura. En Bilbao sí estaba el camión, ¿qué pasa? Sí. Pero fundamentalmente la basura era materia orgánica que acababa otra vez volviendo al ciclo. O sea, convirtiéndose otra vez en un material que servía para... eso, para volver a ser algo, ¿no? Para volver a ser alimento, uh-huh. para volver a ser material vario. Para generar la tierra o ser alimento de otros animales, por ejemplo, que quizá luego también nos comamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Desde las instituciones y empresas hacen mucho hincapié desde hace años en el tema del reciclaje. Pues, por ejemplo, en Bilbao, pues eso, como antes hablábamos, ha instalado pues hace menos de un mes el nuevo contenedor. Ya parece que vamos por cinco, sin tener en cuenta pues la recogida de pilas, muebles, electrodomésticos, otras recogidas de otros productos más selectivos, como puede ser droguería, textil, etcétera. Da la sensación que nos animan a seguir consumiendo de alguna forma el ritmo que tenemos y hacernos al mismo tiempo responsables de separar esa basura que generamos, pero luego aparte de eso hay nada más. Sí, bueno, lo que pasa es que el sistema todo se basa un poco en la irresponsabilidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, en fraccionar tanto las cosas que uno no tenga que tener ningún tipo de responsabilidad respecto a lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es que los resultados son claros, es decir, patéticos además, porque estamos creando basuras de cosas que no deberían de serlo, estamos produciendo problemas que no tendríamos que producir y... Unido un poco a esto que acabamos de hablar, pues eso, que nos da a mí me da la sensación que con el reciclaje se pretende ocultar, pues eso, el consumo compulsivo, mantener la industria productiva y crear una nueva fuente de enriquecimiento como es esta, ¿no? De la... Claro, pero es que no tiene ningún sentido. Bueno, eso uh-huh. con la botella de cristal se ve clarísimo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿para qué coño rompes la botella de cristal? Pero ¿a quién le interesa? Es decir, al tendero, que bueno, que básicamente lo podría llevar bien, o es a Eroski, que es el que tendría que contratar a más gente para dedicarse nada más a poner las botellas en su sitio, recoger, llevar... Claro, y al final, como el sistema le interesaban a las grandes superficies, pues son las que nos han marcado... todas esas maneras de hacer tan imbéciles, ¿no? Porque romper una botella de cristal para volverla a hacer uh-huh. es que es un gasto. Y ese es el gran problema. De todos modos, de las cosas buenas que tiene la crisis es que al final hace que todo vaya, vamos, que todo vaya peor, ¿no? Vamos, que la gente gaste menos. Bueno, todo vaya peor para algunos, pero se gasta menos. Sí, nos decía también Fran Viñes que habían recogido menos basura en lo que tenían computado hasta ahora del año pasado. Ya, eso les pasa también a la Diputación y tal. Hombre, luego también exageraron mucho, porque esto es cuando, bueno, como todo, cuando hacen lo que llaman prognosis, vamos, la hacen siempre a favor, ¿no? No hacen diciendo las cosas van a mejorar, va a haber una nueva como es tecnología que no sé qué, no, fuera, tita. Bueno, pues es lo que hay y están ahí colocados, Y bueno, pues se defiende muy bien, claro. Pues para acabar teniendo un mensaje, buscando un mensaje quizá un poco positivo, ¿crees que se puede hacer una crítica constructiva del reciclaje? Quizá pues recuperando lo que se pueda, pues modelos de antes de este consumo tan compulsivo, pues como hablábamos antes de la botella de cristal, o se pueden proponer otras formas de consumir menos o reducir los residuos. Yo creo que lo que tenemos que ser sensatos es, primero, es ser sensatos y gastar realmente lo necesario, sensatos y austeros. Y lo segundo, el mundo va por ahí, ¿eh? Es decir, cuando estábamos viendo la empresa que tiene la Diputación para reciclar el plástico y para separar lo que echamos al contenedor amarillo, cuando estábamos viendo nos decían que la empresa matriz alemana ya está yendo para abajo, porque no tiene comida, porque Alemania ha decidido que el sistema no es reciclar, sino es reutilizar, que las cosas no se tiran. Y eso lo ha decidido desde hace bastante tiempo Alemania, que tienes que volver a llevar el vidrio, etcétera. Y dices, bueno, estos señores pues no son ni más listos ni más tontos que nosotros, pero bueno, por lo menos sí son más organizados. Muy bien, pues no sé, a no ser que quieras comentarnos algún detalle más que a mí se me ha escapado de preguntarte. Bueno, yo sí quiero hacer propaganda de lo de lo de Usurbil, lo de Latesate, porque me parece importante. Cuéntanos. Pero también me parece, bueno, pues que al final es el sistema, ¿no? Es un sistema donde la gente participa y donde la gente pues se toma en serio las consecuencias de lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, pues que ese también que es importante y que es la única manera de abordar este tipo de, vamos, de abordar el tema de la basura, ¿no? Que uno sea responsable de ella y que exista, ¿no? Y que exista, y bueno, pues ese yo creo que es en lo que nos va a dar, lo que le va a dar futuro a este tema, el que tenga una solución correcta. ¿La va a tener? Pues ya lo veremos. Tendrá que cambiar mucho las cosas. Sobre todo tendremos que ser un pelín más pobres y eso va a ayudar, va a ayudar bastante a que haya soluciones, ¿no? Ya que estas cosas pues se revaloricen, ¿no? Se revaloricen pues todo eso. Y sobre todo, pues en la medida en que haya conciencia ecológica en la gente y que vote hacia los que tengan posiciones de ese estilo, pues hará que todo tenga que ir hacia ese camino, ¿no? Es decir, porque al final dices, bueno, no, pero cuando te pones ya con el tema, darle una vuelta profunda, la respuesta siempre es la misma, es que siempre te dan la misma respuesta, pues preséntate a las elecciones. Y digo, pero si yo no quiero ser político, ¿qué hago? ¿Qué me dices de que me presente a las elecciones? ¿Vale? Pero no, te dan siempre la misma respuesta, ¿no? Llegas a... Bueno. Vale, pues Josecho, es que ricasco, muchas gracias por haber participado en este programa y habernos dado tu opinión. La verdad es que lo agradecemos muchísimo. Vale, David. Y seguir con el trabajo que hacéis en la comisión y también en el centro de documentación de Bizisalea, que también he podido acercarme por allí y hacerme con algo de documentación para poder realizar este programa. Muchas gracias. Oye, hasta cuando quieras. Pues sí, ahí habéis tenido la opinión de Josecho, os recuerdo, de la Comisión de Residuos de Ecologista Marchan. Si queréis más información sobre el tema, no tenéis más que poneros en contacto con ellos y con ellas, acercaos por la Ecoechea y gustosamente os darán más información. Repito lo que ya he dicho antes, muchas gracias también a Edu de Ecologista Marchan, que bueno, del Centro de Documentación de Bizisalea, que hay en el edificio de la Bolsa de Bilbao, que también muy gustosamente y muy animosamente me ayudó a tener más información con la que poder nutriros a vosotros y a vosotras y realizar este programa. Aprovecho también para recordaros el teléfono. La forma de conectar con nosotros es el 944-21-7060, 944-21-7060. música de New York Ska Ensemble, que podremos escucharlos y verlos en directo en fiestas de Irala. Ya os iremos informando de estas fiestas populares que se organizan aquí en este barrio donde está esta casa Irola Irratia. Vamos a dar paso a la última voz, intervención esta noche, de una persona que trabajó de barrendero en el servicio de limpiezas de Bilbao. Con él, bueno, pues nos sumergiremos un poquito más, nos acercaremos a las calles con pala y escoba en ristre. Iremos recogiendo los desechos que va dejando la gente por la calle y él nos comentará pues las cosas buenas, las cosas malas y su punto de vista sobre este tema que estamos hablando hoy, las basuras. ¡Oh! ¡Qué cantidad de porquería! No es porquería, es un glorioso monumento a los muchos logros del siglo XX. ¡Mirad! ¡Un tigre de peluche! ¡Oh! ¡Un plato con la efigie del Dr. Spock! ¡Muñecos de Bart Simpson! Eso de nuevo ya era basura. Estas chorradas no son basura. Puedo buscar al azar en cualquier montón y encontrar cosas estupendas. ¡Qué hago! ¡Otro! Bueno, pues al otro lado del hilo telefónico tenemos ya comunicación con un profesional de esto del mundo del reciclaje, bueno, de la basura y de la recogida de residuos urbanos y domésticos. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas. Hola, buenas noches. Gracias por estar esta noche con nosotros. A vosotros. Y bueno, pues como eres un profesional, has sido un profesional de este tema, pues después de haber hablado con un alto responsable del servicio de limpiezas del ayuntamiento y también con una persona de Ecologistas en Marcha, de la Comisión de Residuos, pues eso, queríamos palpar, ¿no?, de cerca pues cómo es el trabajo y la visión de un trabajador que recoge la basura que producen los demás, ¿no? Y por eso, pues, queríamos saber, pues, después de haber estado trabajando, recogiendo la basura de los demás, ¿qué opinión te merecen ahora los desechos que producimos? Pues, bueno, la opinión general también en los desechos que producimos y en quienes los recogen es un poco de hipocresía, porque es la tónica general de lo que es el tema de la basura. Como el tema de la basura es algo que... perdón. Que está todos los días ahí y que desde las empresas que salen responsables de esto se trata como si fuese algo que hay que, venga, quitarle el medio rápidamente y que hay que dar buena imagen, digamos. Sí, o sea que se centran mucho en esta parte de la limpieza de la ciudad, supongo yo, por tus palabras, intuyo que por la imagen también que pueda generar una ciudad más limpia, ¿no? Eso es, o sea, al final y al cabo la imagen de una ciudad es lo que cuenta de cara al exterior, o sea, ese beneficio que genera una ciudad, ¿no? Y la limpieza es algo que la tienen demasiado en cuenta, pero también con su estrategia, ¿no? O sea, digamos que limpiar toda la ciudad a la vez es imposible y todas las zonas por igual también es imposible. Entonces, siempre se centran más en las zonas o las situaciones que bueno, pues que interesan, de verdad, ¿no? O sea, digamos que todo el mundo sabe que por el centro se limpia más y que en los barrios de esta radio, pues, da igual que haya más papeles o que esté más tiempo ahí. ¿Tú crees que eso la ciudadanía lo sabe? ¿Que os obligan a estar más pendientes de cualquier papelito que haya, por ejemplo, una zona como la Gran Vía o la zona del funicular o la zona de Castaños, por ahí, o por ejemplo, la Abando Ibarra, que por ejemplo en un barrio como San Francisco, San Ignacio, Santuchu? Igual hasta ese punto no son conscientes de que esa estrategia se lleva así de esa manera, pero es que la gente que vive igual en esta radio o vive en un barrio que tampoco es tan importante de cara al ayuntamiento, pues sabe que su barrio no se limpia tanto como el centro. Pero igual no se dan cuenta de que el servicio de limpieza está sobre todo a las tardes o el turno de tarde o el turno de mañana, sobre todo, se centra más en lo que importa de verdad de cara a los responsables de esa empresa de limpieza. O O sea, de mantener limpios los contenedores donde vive tal concejal o, uh-huh. o esta calle, o arreglar más esta calle porque por aquí va pasando no sé quién, o vive no sé quién, o se ve más de cara al público, ¿no? Uh-huh. Y la gente, ¿tú has llegado a, te ha llegado a ocurrir que te pare algún momento algún vecino o vecina, que te haga un comentario? ¿Qué opinión les merecen los barrenderos a las gentes de esa ciudad? Pues también, como cuenta mucho la imagen, como decía antes, pues no sé si, bueno, hace unos años el ayuntamiento pues se encargó de cambiar la imagen de los vehículos, de la limpieza, de los uniformes, de uh-huh. esa campaña que hicieron de con la B de Bilbao y tal, uh-huh. pues es una estrategia también de que el ciudadano se sienta como halagado, ¿no? De que ese servicio de limpieza se haya modernizado y tal, contamos la imagen y algunos pues pues no sé, cuando era un barrendero pues le dice, ah, pues muy bien o muy mal, pero otros vienen a quejarse porque en su barrio no se limpia tanto como se limpian otros barrios, por ejemplo. Uh-huh, sí. Es como, no sé, que la imagen es lo principal en este servicio de limpieza y en los de todas las ciudades, supongo, y que pues, al final se gana mucho al ciudadano por esa parte, ¿no? Y yo supongo que habrá algunos momentos también en particular, como tú decías, que aparte de las zonas, momentos en particular en que la limpieza sea todavía más escrupulosa, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en fiestas de Bilbao. Que por un lado supongo que estará muy bien, pero yo intuyo también de que si hay otros elementos que puedan parecer para algunos cuantos basura, pero para otros sean, por ejemplo, una forma de expresión, de libre expresión, y igual ahí también la limpieza es exagerada, ¿no? Sí, o sea, digamos que en Fiesta de Bilbao ahí, pues se invierte mucho dinero en limpiar las calles y limpiarlas cuanto antes. Y toda esa gente que está trabajando cobra bastante dinero por hacerlo, sí. y sus encargados o sus superiores cobran todavía más por hacer que ese trabajo se haga en el menor tiempo posible. O sea que digamos que en agosto es el como un restaurante que tiene en verano cuando más clientela, pues en agosto es cuando más se limpia, o en los eventos así grandes cuando más trabajo hay, ¿no? Que cogen a extras y que cogen a gente, eso, que se le paga un dinero y que la hora se paga bien, ¿sabes? Uh-huh. Digamos que no se, o sea, se cubren las espaldas pagando a la gente, digamos, así bastante dinero para que se encarguen de que el trabajo está maqueado, vamos. Uh-huh. Y también que por otra parte se encargan bien de, como cualquier empresa que quiere la producción salga adelante, de que meter a una gente que mande bien, o sea, que digamos que tengan a la gente ahí bien apretada, digamos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, gente que las técnicas estas de la psicología las utiliza muy bien y que, o sea, igual la gente que está escuchando nos está diciendo que eso que es el ejército, pero pero sí tiene bastante parecido al ejército, porque hay encargados que, bueno, o sea, que han sido también gente así, yo que sé, que han estado ahí en cuerpos militares y así en su época o lo que sea, ¿sabes? O sea que sí, yo, la disciplina se lleva a rajatabla, digamos, ¿sabes? Sí. Y en cuestión, por ejemplo, de cómo se trata la basura, esto es, por ejemplo, ¿a vosotros os dan algún tipo de recomendación o apunte o algo así sobre separación de residuos? Quiero decir que, por ejemplo, o cogéis la basura e indiscriminadamente la echáis toda al contenedor típico donde va el orgánico y todo lo demás, o os animan a que también separéis el cartón, el plástico. Como decía antes, lo que reina el servicio de limpieza es la hipocresía. Entonces, lo de reciclaje es muy bonito para de cara al ciudadano, que contenedores de diferentes colores para separar, recicla, tal y cual, pero cuando no interesa o el trabajo tiene que salir adelante, no se recicla nada, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, cuando hay que dejarlo todo limpio. Hay que dejarlo todo limpio, lo que está alrededor del contenedor, acá adentro, da igual que sea orgánico, que sea plástico, que sea lo que sea, se mete dentro del contenedor. Y siempre hay varias patrullas, digamos, de limpieza que van por el centro de Bilbao cogiendo los contenedores, lo que hay fuera de los contenedores, echándolo dentro, o camiones que recogen muebles, o que en cada barrio tienen unos días para recoger muebles, y esos muebles no van a acabar en la planta de reciclaje, acaban en el vertedero, sí, aplastados con las excavadoras grandes y todas esas cosas. O sea, digamos que que de cara a la gente sí hay que reciclar y todo muy bonito, pero o sea, a la hora de hacer el trabajo, el caso es dejarlo limpio, da igual cómo se deje, o sea, a dónde vaya a llevar las cosas, ¿entiendes? Pues hay camiones que pasan, que aplastan todo, palés, basura orgánica o plástico o lo que sea. Luego también hay un camión que pasa por el casco viejo que ponía recogida de cartón. Sí, ahí se recoge el cartón, pero a veces cuando el camión ese está en no sé dónde y tiene que ir otro, pues lo meten en el mismo camión que todo, ¿sabes? O sea, que al final lo que siento es la hipocresía lo que cuenta y que de cada ciudadano no haya ninguna queja ni se vea nada raro, simplemente que esté limpio y ya está. El ciudadano ya tiene lo que quiere. Y el concejal de turno tiene lo que quiere y todo muy bonito. Pero al final lo que hay detrás es bastante diferente, ¿no? Las maneras de funcionar y cómo, lo que se hace con esas cosas también. ¿Y tú a nivel personal ha cambiado tu forma de ver la basura, si podemos decirlo así? Esto es, ¿tú también sigues los consejos de las instituciones públicas y demás departamentos de hacer ese escrupuloso reciclaje que dicen que nos toca hacer a nosotros? ¿Lo ves de otra forma? ¿Crees que quizá lo que ocurre es que nos obligan a hacer un consumo en el que ese consumo ya el residuo es prácticamente imposible que no nos lo tengamos que comer de alguna forma? O sea, mi visión ha cambiado totalmente, o sea, tampoco he sido ningún fiel seguidor del reciclaje, pero ahora he comprobado de que el reciclaje que todo el mundo hace buenamente para ser buen ciudadano, pues solo les está aportando beneficios a ellos, porque ese reciclaje del papel acaba en una empresa que se dedica a reciclar el papel y esa empresa paga por el papel que el ayuntamiento le da. El plástico acaba en otra empresa de reciclaje de plástico y ese dinero va también se ingresa al ayuntamiento. Y al final es pues, lo que decía antes, hipocresía más que nada de que sí, tú reciclas, pero me estás haciendo un favor y encima estamos sacando rentabilidad de que tú reciclas. Pero al final, pues, mi visión sobre eso, pues no voy a seguir lo que ellos quieren que sigas para que sea rentable, digamos. Muy bien. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, pues a no ser que quieras comentarnos alguna cosita más que se os haya escapado a nosotros. Pues nada, simplemente comentar eso, que no todo es lo que parece, ¿no? Que cuando sea un restaurante por fuera puede estar muy bonito, pero la cocina puede ser otra cosa. Aquí es un poco lo mismo, ¿no? Que de fuera todo muy bien, muchos vehículos modernos, tal y cual, pero que por detrás funciona todo diferente. Y mira, un apunte también así que es bastante fuerte, que cuando lo vi yo, pues dije, joder, ¿sabes? Que jueguen con la gente también así, de esa manera. Cuando a alguien se le muere un perro o un gato o lo que sea, y el veterinario le dice, bueno, pues lo vamos a incinerar o no vas a deshacer de tal, servicio de tal, pues lo que hacen es llamar al servicio de limpieza, el servicio de limpieza va a por ese perro y ese perro acaba en el vertedero de Artigas, donde va toda la basura, ¿sabes? Y al final, pues al ciudadano o a la ciudadana le están diciendo que ese perro se va a incinerar y que no sé qué, que no sé cuánto. También tengo una anécdota muy buena cuando estaba la gripe aviar esta. Sí. Pues cuando se encontraban alguna paloma muerta, pues como estaba toda la euforia esta de la gripe aviar, o cuidados de no sé qué, cuidados de no sé cuántos, si igual aparecía una paloma muerta, algún ciudadano o ciudadana llamaba al teléfono, y aparece una paloma muerta, no sé cuántos, tranquilo, el servicio de limpieza va a ir a recogerla para llevarla a analizar. Pues esa paloma teníamos orden de tirarla al contenedor cuando nadie nos viese, ¿entiendes? Y, ¡ostras! Y, o sea que digamos que es una... tanto miedo, digamos, hacerle creer al ciudadano cosas que va a verse tranquilo. Y también esa moto que salía por ahí a recoger excrementos, tal sí, cual. Sí, sí, la moto especializada, sí. Pues esa moto llevaba tiempo ahí sin salir. Cuando recibieron el orden del ayuntamiento de sacarla, se salía y le decía la que la conducía para que se le viese. Más que nada que se le viese por Bilbao, ¿sabes? Dar vueltas, estar en los parques. Y no hace falta que tampoco estuviese matándose a recoger, simplemente que se le viese. Y en esa foto, ese me acuerdo que se le sacaron unas fotos, gente de la empresa sacó unas fotos a un operario con la moto, y esas fotos salieron, pues, cosa de 8 meses después en un titular de Correo y de Nervión, y estos periódicos que reparten por el metro. un titular de que esa moto ya estaba en la calle, que estaba funcionando, y esa foto tenía ya casi un año, ¿entiendes? O sea, no sé. Que las noticias salen porque salen y porque interesa que salgan en ese momento o no interesa que salgan en ese momento. O es igual que cuando va el alcalde a inaugurar cualquier cosa, pues está requete limpio la zona y quita las pintadas. También eso habría que comentar, lo de las pintadas. Sí. Sí, sí, lo de las pintadas y los carteles, por ejemplo, de ¿alguna vez te han obligado también a quitar algún cartel o alguna pintada? Pues a mí directamente no me han obligado, porque yo me he ocupado igual de barrer o de pasar la manguera o de lo que sea, pero hay un equipo especial de unas cuantas furgonetas que tiene la misión de ir a quitar carteles políticos y pintadas políticas, o sea, no pintadas de raperos que pintan por ahí o firman o lo que sea, ¿entiendes? O sea, sino pintadas específicas y carteles específicos y hacer una limpieza a la mañana, a la tarde y a la noche. Y cuando lo decía que alguien del ayuntamiento va a ir a inaugurar cierto parque o cierta no sé qué, pues lo mismo también. Esa mañana antes, quitar todas las pintadas, quitar todos los carteles, limpiar la zona, dejarlo todo muy bien y que vaya el alcalde tranquilo a inaugurar lo que sea. Entonces, sí, y se me ha ocurrido a partir de aquí una última pregunta, que es el tema del agua, ¿no? Has dicho tú también que alguna vez te ha tocado utilizar la manguera y siempre me ha parecido exagerado, ¿no? La cantidad de agua que se utiliza para limpiar ciertas zonas de Bilbao cuando hay otras ciudades, ¿no? Pues Valencia, Alicante, sobre todo de la cuenca mediterránea, que vamos, eso de utilizar el agua para limpiar las calles ni siquiera se les pasa por la cabeza, ¿no? Por temas pues, como pues respeto al uso del agua, ¿no? Para otros usos, ¿no? Sí, aquí lo del agua, la verdad que o sea, se ha utilizado litros y litros y millones de litros de agua para regar, o sea, para limpiar las calles y luego también esos vehículos que tiran agua, que también tienen carteles que pone agua no potable en los camiones, en las barredoras que tienen así, que tiran agua, y ese agua sí es potable porque la cogen de la red de riego, o sea, digamos de las bocas de riego, que ese agua es potable, totalmente potable, y que está en la red de agua de que pueda ir a cualquier casa, pero tienen unas tomas de agua para que los utilicen ellos, pero es agua potable. Y como hubo quejas hace un tiempo, pues al haber quejas pusieron unos carteles que ponía agua no potable, claro, entonces la gente así, si lo pone es que es la verdad, pero de la verdad de la mentira a la verdad ya ves lo que hay. Sí, sí. O sea que, bueno, el resumen que le doy y que yo le doy a esta empresa de limpieza y al ayuntamiento es de hipocresía y de engañar a la gente, vamos. Mantenernos tranquilos, una ciudad limpia. Eso y es. No mirar lo que hay al otro lado de la, al salir de la cueva, vamos. Eso es. Muy bien. Pues qué ricasco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tu opinión, yo creo que hacía mucha falta también tenerla aquí esta noche. Y bueno, y que usted lo barra bien, si le vuelve a tocar recorrer las calles de Bilbao. Nada, un saludo a los oyentes de Irola y Gracia y es que ricasco a vosotros. Un beso muy fuerte. Venga. Cuando hemos pasado más de hora y media con este programa dedicado a la basura, esperemos que en su final no se convierta en un desecho, os haya servido para algo, os haya sido nutritivo, os lo hayáis digerido a gusto y todas las opiniones y voces y músicas que habéis oído se quede dentro de vosotros y de vosotras. Empezando por el final y acabando por el principio, hemos escuchado a este compañero, ex currante del Servicio de Limpiezas del Ayuntamiento de Bilbao. También hemos oído la voz de Josecho, de la Comisión de Residuos de Ecologista Marchan. Y en primer lugar escuchamos la voz de Fran Viñes, el máximo responsable del área de obras y servicios del Ayuntamiento de Bilbao. Y como no, esta llamada que hemos tenido también a mitad de programa de una persona que nos ha llamado, muchas gracias por participar y darnos también tu opinión. Y también nos gusta agradecer, cuando acabamos este programa de Nómadas, a los nómadas musicales que han participado con nosotros y nos han ayudado a enriquecer estas palabras. Ahora mismo estamos escuchando a Tus and the Maytals y la canción Reggae Goes Soul. También hemos escuchado una canción de New York Ska Ensemble. La canción de la semana, esta semana, ha sido Vasos Vacíos de los Fabulosos Cadillacs. Y esos cortes sonoros que hemos oído entre canción, voces, entrevistas y canciones y más canciones, cortes seleccionados de la serie Futurama. Y nos despedimos ya. Os agradecemos mucho haber estado con nosotros y con nosotras. Cuidado con lo que compráis, porque al final se puede convertir en basura y acabar en un sucio vertedero, incinerado y luego respirado por nuestros pulmones, y vete a saber luego qué nos pasa después. Nos agarramos a esos consejos que nos daba Josecho de con la lechuga como ejemplo. O sea, comprar, si tenéis que comprar alimentos locales de producción local, nos ahorraremos muchos quebraderos de cabeza a la hora de tirar luego lo que nos sobre, ¿no? Nos comamos a la basura. Y que el reciclar está bien, pero no es la panacea. Lo mejor es no consumir demasiado. Esto nos han dicho esta noche por aquí. Y consumir de forma más consciente, por favor. Buenas noches, este ha sido el programa, el proyecto radiofónico Nómadas, y el que os habla, David V. Gabón, buenas noches, dulces sueños a todos. Artes. Irola irratian, astelenero, ordu batetatik ordu bietara, Branka Info irratzaioa. Bilboko albisterik interesgarrienekin. Se acerca a Branka y trae consigo la información silenciada, las opiniones marginadas, las noticias censuradas. Ahora, a través de las ondas de Irola Irratia, todos los lunes de 1 a 2, Branka Info, con la información más actual de Bilbo. Sign me. Escúchanos en Irola Irratia. Todos los viernes de 6 a 7, contra tendencia a la moda, al fashionismo actual, al banalismo. Apúntate de 6 a 7 los viernes en Irola Irratia. Música. La linterna de Diógenes vuelve con sus clásicos. Pasajes de la historia. Mujeres con dos ovarios. Mitos y música. Y por supuesto, con Juana Pistolas y el profesor Arcadio. Los miércoles a partir de las 10:30 en Irola y Francia. On the day I was born, the nurses all gathered round, but I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone. Hemos vuelto. guztiok apetzai. Irologita mazazpi listuta da, ostegunero, Irola Erratia. Badakizue, ostegunero bezala, Irola Irratian, zazpi-zazpi, listuka da! Larogei garen hamarkadako punka eta kaleko taldei elkarrizketak Irola Irratian! Egi derra, bai horixe. Badakizue, lagunok. Aste azkenero, arrastiko zazpidetan, bertoko eta kanpoko kultura dongeak biraun. Ez utxik egin. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Ya no queda más.

nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplauso ni escalafón. Los inmorales no son igualados si uno vive en la impostura. Si otro roba en su ambición. Lo mismo que se acuda colchonero, rey de bastos, cara duro, polillón. Es falta de respeto, es atropello en la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclo con esta víctima, Don Bosco y la Biblia, Don Chencho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vitrina irrespetuosa de los camboloches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches. Ve llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No, no penses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si no existe honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, el que mata o el que cura o está fuera de la ley. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lomo, todos manoseados. Si tienes un grupo y quieres que suene en Irola Irratia, mándanos tu maqueta al apartado 61724808 Bilbo. o en mp3 a irola@sindominio.net. Irola Irratia. I'm leaving today. Those of you who weren't dancing, come on up and feel free to dance. Because we're a dance band, you know. This song's called Healthy Body, Sick Mind. Ho! Make your consciousness blind. You can tease this up and look yourself from far away. Think you've done this, that's why I think you are insane. Healthy body, sick mind. Healthy body, sick mind. Sick mind. Healthy body, sick mind. Now it's just a matter of time, right? Have no pay to get all day long. Work like a fool and they take it for boots too all day long. Boys and girls are in the street seeking work, yeah, in the heat. No shoes and their feet, no food for them to eat. Starvation, yeah, on the land. Starvation, yeah. Underland. Oh, what a sight, what a crime. No man can bear the pain all day long. and I'm feeling bad. Oh, how much fun do you think you've had? You should get tired of your running round. So come on, sugar, and settle down. Oh, 'cause I love you. It's the other night. Oh, sugar, everything was all right. But there's just one thing that I couldn't understand. Ooh, how can you love another man? Oh, 'cause I love you. Can do anything about it. Oh yeah? Preservation of life. Watch it! Les dents des saisons qu'elle y apprend. Quand la démarche dans la dédale, non, qu'elle y a deux.